cerquita del firmamento, se oye un lamento en el aire, cerquita del firmamento. Soy yo que grito mis males, porque me causan tormento. Soy yo que grito mis males, porque me causan tormento. También me da sentimiento de tanta pena y dolor. También me da sentimiento de tanta pena y dolor. Solo me cura tu amor y olvidar el sufrimiento. Solo me cura tu amor y olvidar el sufrimiento. El cielo Santa Lucía vino para consolarme. También la Virgen María vino dispuesta a ayudarme. También la Virgen María vino dispuesta a ayudarme. A conseguir tu cariño, que es el que me está matando. A conseguir tu cariño, que es el que me está matando. Por eso vivo vagando, como pagando.